If I Can't Have You de Shawn Mendes en las mañanas de la X103.9 FM. Britney vendió el catálogo. ¿Vendió el catálogo, los derechos, o son la misma cosa? ¿Cómo es la cosa? Vendió los derechos sobre su extenso catálogo musical en un acuerdo que se firmó el pasado 30 de diciembre. Simplemente ahora se dio a conocer la información. Explica que se trata de un tratado histórico y que la suma recibida podría llegar a los $200 millones. La cantante, representada por Kate Hudson, vendió la propiedad de su música a Primary Wave. Ajá, que es una editorial musical. Está contenta con la venta y lo ha estado celebrando pasando tiempo con sus hijos. Así que va a haber mucha plata. Ella se suma a este grupo de artistas que lo han hecho: Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young, Shakira, Kiss, Sting, Phil Collins, Stevie Nicks. Así que bueno, un nuevo negocio en la música. Ella con su plata, porque sí, así será para siempre. $200 millones, pensé que su catálogo podía ser un poquito más caro. ¿Cuánto? No, yo no. ¿$200 millones no? Nunca se me ocurriría que más de 200 millones. De hecho, ayer le puse más. Mentira, ayer le dije por ahí 500 millones. ¿Ves? Costaba. Yo también pensé, pero no, realmente el negocio no... Pero no, es un gran negocio. Imagínate tú recibir $200 millones por catálogo, está bien. Primary Wave compró el catálogo de Cobain. El 50% del catálogo de Nirvana es de Primary Wave, la ahí empresa está. Que compró... Los de Britney. Sí. Los de Britney. Tienen el catálogo de Bob Marley. También. Tienen el... ¿En cuánto lo compraron, por ejemplo? No lo sé. No tengo la cifra acá. ¿El de quién? ¿El de Bob Marley? El de Bob Marley. Tienen participación en los activos musicales de Prince. ¿Saben dónde están? Tienen varios de los éxitos de Whitney Houston. Claro que sí. Sí, son algunos éxitos. Compraron los derechos de Stevie Nicks. Ojo, ¿es el catálogo? ¿Compraron los derechos o el catálogo? Los derechos. Y entre el acuerdo incluyen éxitos como Crazy, Baby One More Time, Circus, Give Me More. Todos los éxitos. Todos los éxitos. Primary Wave, además de tenerlo de Britney, tiene todo el catálogo de The Doors. También se habla que vendió, todavía no se ha confirmado, los derechos de sus regalías. Pagos contractuales son únicos que recibe el titular de la propiedad. Sí. Bueno. Ojalá no se enloquezca con tanta plata. Yo no estoy seguro de que haya sido ella quien negoció eso. Entonces, sus abogados. Ah, bueno, bien, pero con el visto bueno de ella. Claro, ¿no? Ay, no, calla, la cogieron pues, en un momento de... No, es que está contenta. ¿Ustedes creen que Britney Spears... está sola? ...tiene la sensatez en estos momentos para negociar ese catálogo, amigas? Yo lo dudo mucho. Pero un juego nuevo. Con base en lo que he visto en Instagram... Si es que no la ve mal. No estoy muy seguro de que sea Britney quien... llegó al acuerdo. Quien haya llegado al acuerdo. Además, no es, creo que Britney nunca ha administrado sus propias canciones. Sí. Es más... se le va sumando. Volvemos al más. Tema de los derechos de su música. ¿De quién es la música de Britney realmente? Esa es la pregunta que me he hecho durante las pasadas 18 horas desde que salió la noticia. Es ¿quién tiene la propiedad de la música de Britney? Porque te puedo garantizar que no es Britney. ¿Ella tenía disquera grande? Claro, ella estaba con Emmy. Britney Spears no es dueña de su música. Entonces en realidad la plata no le va a llegar a ella. Es correcto. Ay, pero no puede ser. No, sí puede ser, claro que puede ser. Siempre pasa. Los aterciopelados no tienen el dorado. Es que esas cosas... Ultrágeno no tiene... Con razón. Las almas no tienen la 22. Con razón. Doctor Crápula no tiene bombea. Con The Verve, ¿te acuerdas? The Verve no tiene Urban Hymns. Y todo lo que peleó él. Ay, no. Claro, los famosos Masters. Ah. No, pues es que ese fue el negocio de las casas discográficas durante el siglo XX. Quedarse con los derechos de los artistas. Y claro, uno todo contento firmando con una disquera. Claro, porque la anticipo. En el futuro. Porque el anticipo les daban 5 millones de dólares. Está bien, qué rico. Y mira, se gastaban eso en todo y absolutamente todo. Y resulta que esos 5 millones de dólares se vuelven 450 millones de dólares en 20 años. Mm. O sea, les pagaron 5 millones de dólares. Ay. Y triplicaron, que es lo que la noticia de Springsteen fue parecida, ¿no? Springsteen vendió como por 500 millones de dólares y lo que decía la noticia era que le iban a sacar 35 veces eso. Y sí. Y sí, claro, ¿tienen con qué? Uh-huh. Gran pregunta, ¿de quién es la música de Britney Spears? Mira, encontré algo. Y es que hay una cosa que son los derechos de composición. Sí. Que eso sí tiene todo lo de regalías, de streaming y demás. Y la otra son los derechos de grabación, que son los masters. Y dice, muchas veces no pertenecen al artista. Por lo tanto, el artista no recupera, sino que lo hace el sello discográfico. Claro. Como Taylor Swift. Es como los bancos. Ella no era dueña de los masters, por eso le tocó volver a grabar. Es como los bancos. Con el leasing. O con un préstamo. Siempre son los dueños de... O con un préstamo. Si no puedes con tu pago, se queda él con eso. Exacto. No, y pagas siempre los intereses y todo eso. Tres veces pagas. Exacto. Es un poco eso. Al principio parece que tienes... Ojalá le den alguito. No creo que le vayan a dar mucho. Otro cuchillo. Juego nuevo de cuchillos. Pero así que sean de plástico. Estas son las mañanas de la X-103.9. Está entonces Britney. La noticia, como está publicada, es que vendió sus derechos. ¿Cierto? Sí, señor. Pero bueno, veremos qué pasa. Qué buen video. I know I may be young, but I've got feelings too. And I need... It's the end of the world as we know it and I feel fine en las mañanas de la X. Del pasado que nos trajo hasta aquí al futuro que ya llegó. Festival Estéreo Picnic 2026 celebra 15 ediciones con The Killers, Skrillex, Interpol y Deftones, recordándonos por qué seguimos soñando, y con Sabrina Carpenter, Swedish House Mafia, Lord y Tyler, The Creator, mostrándonos que el presente nunca fue tan poderoso. Bienvenidos a la fiesta. Bueno, ¿qué era lo que íbamos a hablar, Dirty? Estamos un poco distraídos hoy porque hay cositas. Estamos se vienen organizando cositas. No es porque sea así, porque sí, no. Se vienen cositas. Y bonitas. Ojalá. Sí. Dios lo quiera, bendito sea el Señor. Yo estoy aferrado al Señor porque es lo único que nos queda en realidad. Sí, te veo. No lo sueltes. En estos días he pensado incluso en hincar rodilla. Uy. Hazlo. Pues si sientes que va a funcionar para ti. Gracias, mi Irte. Yo echo mano a todo lo que me hace sentir bien y mejor y tranquila, lo que sea. Yo debo confesar, señor, que la verdad es que hoy no tengo mucho contenido que ofrecer. Porque solo tengo demasiadas cosas en la cabeza. Organízate. Así que procedan ustedes. ¿Sí? Sí, sigan ustedes. ¿Qué cosas hay por ahí? Sigan ustedes. Yo intentaré seguirles la cuerda. Hablemos de Chappell Roan. Ok. Es que vi que abandonó a la agencia de talentos por un escándalo con Epstein. Ayer estuvimos hablando con Cata sobre eso. Y lo de Epstein sí que es mórbido, ¿no? Uh-huh. Qué cosa fea. Sí, huele feo. Qué cosa fea que es ese tipo, ¿no? Y como salieron cositas, donde salía la relación del director ejecutivo Casey Wasserman con el fallecido delincuente sexual. En las filtraciones había correspondencia por correo electrónico entre él y el traficante sexual convicta, y también la señora, hace más de 20 años, a principios de febrero. Él dijo que lamentaba profundamente los correos electrónicos. El empresario también afirmó que fueron enviados mucho antes de que sus horribles crímenes salieran a la luz. Además, de acuerdo a lo que informa NME, los correos en cuestión eran de naturaleza coqueta. Pienso en ti todo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer para verte con un traje de cuero ajustado? Tengo preguntas antes, señor, que continuemos ¿sí? hablando de Epstein. Primero, ustedes... ¿Traje de cuero? ¿Qué? Perdón, me sigue. ¿Tú qué? Continúa, por favor. Dirty, ¿tú crees que Jeffrey Epstein era un espía? No. Ay, tú tienes esa teoría. Tú me convenciste a mí, no, de yo eso, siento yo no que sé. Es un man enfermo. No, era un no, man no, enfermo se, no lo era, lo era. No, el tipo sí tenía una enfermedad seria. Era un depravado. Sí, claro, tenía una depravación seria. Pero, ¿no crees que algún gobierno aprovechó esa enfermedad, sí, esa depravación? Se sientan para... ahí y arrancan a sacar la información. No, y que además lo utilizaron para decir, este con este man encochinamos a más de... Claro. A no más sé. De medio y no tienen cómo no decir nada, ¿no? Mira, tú ya me enseñaste con lo de la banalidad del mal, que cualquier estúpido, la banalidad del mal puede ser malo, o sea, no requiere una inteligencia ni una estrategia para hacer sus cochinadas. Entonces creo que fue un estúpido comprar. Me cuesta hablar bien de ese personaje. Al Jazeera dice, ¿cuáles son los vínculos que Jeffrey Epstein tenía con Israel? Nuevos documentos demuestran, dice, new documents show some believe that disgraced American financier had links to Israeli intelligence services and settler groups. Algunos documentos nuevos muestran que el... financista estadounidense caído en desgracia tuvo enlaces o tuvo vínculos con servicios de inteligencia israelí y con grupos de asentamiento, con settler groups. Sí. Esto lo dice Al Jazeera. Sí, se está descomunicando la información. Entonces, pues sí, hasta sí. Dice, los documentos han revelado más detalles de las interacciones de Epstein con miembros de la élite global, incluyendo al ex primer ministro israelí Ehud Barak. Dice todo lo que sea élite sí estaba tocado por su mano cochina. Dice, eso sí. Pero también documentan su financiamiento de grupos israelíes, incluyendo amigos de las Fuerzas de Defensa israelí y la Organización de Asentamiento del Fondo Financiero Nacional Judío, así como sus vínculos a miembros de servicios de inteligencia en otras partes del mundo. Pues hasta sí. Este texto que estoy leyendo les salió, ¿hace cuánto? Esto salió el 9 de febrero. Ah, ¿qué? ¿Qué? Esto salió el 9 de febrero, lo escribió Simon Speakman. Tantas para cosas. Al Jazeera. Mira esa cara. Ay, ahora, volviendo al tema. Interesting world. Sí, entonces Chaperón dijo que no, a partir de hoy ya no estoy representada por la agencia, exijo a mis equipos son los más altos estándares y tengo el deber de protegerlos. Ningún artista, agente o empleado debería jamás defender o pasar por alto acciones que contradicen profundamente nuestros propios valores morales. Tengo un profundo respeto y aprecio por los agentes y el personal que trabajan incansablemente para sus artistas y me niego a quedarme de brazos cruzados. Aunque dice, while the documents provide more evidence for those who believe that Epstein was an Israeli intelligence asset, it is still not something we can say for certain. No se puede decir a ciencia cierta que el señor Epstein fuera un valor agregado para la inteligencia israelí, pero un memorando del FBI producido por la oficina de Los Ángeles en octubre de 2020 reportó que una de sus fuentes había llegado a creer que Epstein era un agente cooptado por la Mossad. Según el documento, el financista fue descrito como haber sido entrenado como espía para el Servicio de Inteligencia de Israel. La fuente también asegura que Epstein mantenía vínculos con círculos de inteligencia aliada estadounidense a través de su abogado de toda la vida, Alan Dershowitz, el profesor de la Universidad de Harvard, cuya red, dice, incluía muchos estudiantes de familias adineradas. Entre aquellos estudiantes están Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, hermano Josh Kushner, ambos descritos en el memorando como ex estudiantes del profesor de leyes y abogado de Jeffrey Epstein, Alan Dershowitz. La correspondencia de Epstein también muestra que tenía contactos amplios con Johnny Koren, quien había sido el funcionario más alto de inteligencia militar israelí para Ehud Barak, quien se quedó varias veces en la residencia de Epstein y cuyo tratamiento contra el cáncer en 2012 fue pagado por Jeffrey Epstein. Tratamiento por el cáncer. Sí. Ahí te dejo. Gracias. Te cierro. Conspiranoias. Te cierro mientras tanto. Los artistas merecen una representación que se alinee con sus valores y apoye su seguridad y dignidad. Esta decisión refleja mi convicción de que un cambio significativo en nuestra industria requiere responsabilidad y un liderazgo que genere confianza. Chappell. Chappell yéndose de Wasserman por los aparentes vínculos que tenía el dueño de esa agencia de representación de artistas con Jeffrey Epstein. Sí. Aquí está Ed Sheeran. You should see the way that de pepinos, ¿por qué? Sí, sí, son Pickle Rick. Muy bien, salió todo perfecto. Pickle Rick, Pickle Rick es fantástico. Pickle Rick es una de las cosas más incorrectas que yo he visto en la animación moderna en los últimos 15 años. Bueno, lástima que yo solté esa mano porque me divertí mucho. Yo solamente la vi ese temporada. Episodio. ¿No más? Yo no he visto. ¿Ese es el que se multiplica? Ricky Morty? O sea, he visto los muñequitos en las camisetas y en las viste cosas, nada? Pero nunca, no. Es el abuelo. Oh. Ni idea. Con su nietecito. Pero es dañadísimo ese abuelo. Rick and Morty es una idea que nace de Justin Roiland antes de que lo metieran por allá preso. Ok. O que lo cancelaran, sí, por problemas. Después de ver Back to the Future. Ajá. Y se inspira en el Doc Brown, sí, y en Marty McFly para crear a Rick y a Morty. De hecho, ellos nacieron en YouTube como una parodia de Back to the Future hace muchos años. Ya. Y luego se convirtieron en lo que la gente conoce. El de los pepinillos también es el de la fotocopia, que se multiplican y se multiplican y se multiplican. No. Ok, ese, no, ese es mi favorito, el de la multiplicación de los Pickle seres. Rick es un estandarte ya de la cultura popular, yo creo. Estandarte. Es uno de esos. Esa es una de esas series políticamente incorrectísimas. Muy incorrectas. No sí. se sabe qué capítulo es peor. No. Tú dejas que los niños vean eso, por eso vienen disfrazados. Sí, ah, les no, permite. Es que ellos son políticamente incorrectos todos. Tan lindos. Tú los ves ahí todos inocentes. Carita de yo no fui, pero no, pero carita de yo sí no, fui. No, ellos son lindos. Por fuera. Por chiquiticos, redonditos. Por fuera. Por fuera. Pickle Rick es un fever dream, ¿no? Lo que llaman los gringos, Uribe, un fever dream. Ese episodio es fruto de un sueño que se produce en la mitad de una fiebre causada por una gripe atroz. Y como que alucina, una cosa así, ¿sí? Exacto. Es, te lo recomiendo mucho, Catalina. Voy a salir de aquí a verlo. Voy a llegar a decirles por qué me mostraron el pepino eso. Rick. El pepino Rick. Vas a llegar así, ¡ay! Es, no. es una de las cosas más perturbadoras que ha producido la animación en los últimos 15 años. Esa vaina y Adventure Time. Cuidado. Son realmente, son viajes sí. profundos hay de una, ácido. Hay una que está disfraz, es, lo hacen en Crayola. Y ellos están drogados y se van a otro mundo y se ríen y dicen, ¿no, qué hacemos aquí? Y el otro se ríe y corren locos. Ay, sí, yo soy sí. muy feliz con Hora de Aventura, yo soy muy feliz. Son las mañanas de la X103.9 FM. Tenemos dos cositas de las que tenemos que hablar. La primera de ellas, quería comentarles sobre el tema de Britney Spears, que Britney nunca ha sido dueña de sus canciones. Sí, era la disquera. Efectivamente, siempre ha sido la disquera. La disquera siempre ha tenido la propiedad de Britney Spears. Les voy a decir rápidamente, las grabaciones de Britney, todo lo que usted oye en la radio, todas esas cosas que se llaman canciones. Eso, que tiene una composición de melodía, voz. Esto, por ejemplo, no es de ella. Esto no es de ella. Qué rabia. Esto que usted está oyendo en estos momentos le pertenece a alguien. Y ahora alguien más. Eso es Sony Music Entertainment. O sea que esa platica ¿es le llega Sony? Es a ellos. Le llega a Sony. Y las letras. Las letras. Esto que ella está cantando. Tampoco son de ella. Esto es de Primary Wave. Ahora, ¿ella va a ver algo? ¿Ella tiene que ver algo? ¿Sandaje? algo, así sea una ancheta de agradecimiento. Una cartica. Sí, seguramente le entregarán por, algo. Por contrato le daban una plata. Volvemos al tema. Los anticipos. La presencia. Pero sí, ese es el rollo. Los audios originales de los discos, lo que suena tal cual en Spotify, en Apple, siguen siendo del sello, porque así eran los contratos de pop de finales de los 90. O sea, si usted escucha Toxic en Euphoria de HBO, la música, la plata... Llega a Sony. Le llega a Primary Wave. Y ahora las letras a Primary. Sí. Ok. Bueno, ay. El catálogo de Britney entonces está partido en dos dueños grandes. No existe un solo propietario. Y así entonces, en este caso, Britney no tiene mucho que decidir. Porque quienes eran dueños del derecho editorial, que eran Cobalt, una firma, se lo vendieron a Primary Wave. Ok. Pero entonces, ¿Qué fue lo que vendió ella? Ella no vendió nada. Porque la noticia dice que ella vendió los derechos de sus canciones. Titulares malos. Pero todos los medios lo han titulado igual. Claro. Vende su catálogo. Claro, eso es lo que... Pues sí, porque tú pones Cobalt, vende. Ya nadie te entra a la noticia. Exactamente. Ya. Mira, todos caemos tan fácil. Yo he caído. Sí, es un muy buen titular. Es mucho más atractivo decir Britney Spears vende sus derechos a decir Cobalt, dueña de los derechos de Britney Spears, vende los derechos a Primary Wave. Claro que deberían entonces explicarlo en el cuerpo de la noticia. Deberían. No les interesa. Sí, no. Habría que mirar... alguna noticia. Noticias de Billboard y de Music Business Worldwide, sí, a ver cómo lo redactaron en el cuerpo de la noticia. Bien. Pero sí. Bueno. La otra es Spotify, declarando ganando. Que tienen mucho dinero. Ganando cada vez más, ellos entregarán los resultados del cuarto trimestre de 2025. Lo presentaron ayer, 10 de febrero, y superó las expectativas financieras y operativas. Ingresos alcanzaron los $5,184 millones, un incremento del 7% respecto al año anterior. Suscriptores premium alcanzó los 290 millones de suscriptores de pago, un crecimiento del 10%. Usuarios totales, los usuarios activos mensuales subieron un 11% hasta los 751 millones en estos momentos. Rentabilidad récord, la compañía cerró el año 2025 con un beneficio neto de aproximadamente 2.212 millones de euros. Ahí se hace la conversión. Y hay que sumar que ellos también habían compartido la información, pagos a la industria. Spotify informó haber pagado más de $11,000 millones a los titulares de derechos musicales durante 2025. Bueno, está haciendo billetico. Yo tengo la impresión con Spotify que toda la plata originalmente la hacen en estos países. ¿Cuáles? Perdón, que los éxitos los acumulan en estos países, en Colombia, en Perú, ya. Que aquí se produce como la masa y el retorno de la inversión lo hacen en los países desarrollados. En Europa. ¿Sí? Porque acá es gratis. Sí. Acá hay más usuarios gratuitos. Yo creo que aquí el usuario gratuito, por eso es que se pega el bendito, por eso es que se pega... Porque esos personajes están siendo consumidos por la masa. La gratuidad que permite que la masa pueda acceder a esas músicas hace que el algoritmo se transforme y vaya empujando hacia arriba, hacia los mercados desarrollados. Y allá recuperan el billete. Y no les molesta. Porque ya aquí el usuario, perdón. La publicidad. Exacto. Porque aquí el usuario paga mucho menos. Aquí es mucho más barato el usuario. Y te venden porque planes, el usuario gratuito en general, pero además, en términos regionales, el... Bueno, platica. Sí. Billete. ¿Sí? Billetes galore, pero entonces nada le entra a la pobre Britney. No, señor. Te quedaste ahí. No, es que estoy preocupado por Britney y Tatiana. No, yo por eso digo que le deberían dar una encheta o un algo. Un juego de cuchillos, lo que hablábamos. Sí. No, no, ya no le suelten cuchillos. Pero ya los coge no, sola. No, no, no, dejen eso así mejor. Sí, no, no es una buena idea. ¿Qué no, sabes no, como no. de estos que vas al almuerzo de y plástico. Te dan de, para que vayas a comprar o cositas. Que le compren un arito de luz y una camarita para que haga videos y esa vaina. Y unos cuchillitos de mentiras. O de mentiras, que se hunden sí, así de esos de los que se hunden, de sí. De Halloween. Ay, pues que si esto tan precioso. ¿Qué épocas ¿por qué? Terribles, esas en las que había cuchillitos de esos de mentiras. Ya que, gracias por eso. Y así creció toda una generación. Ay, Teddy Swims, Mañanas de la X. La música se vive de cerca en el Parque Simón Bolívar con el Festival Ondas del 13 al 21 de febrero de Cardigans por primera vez en Colombia. Art de Bogotá, Silvestre y La Naranja y más artistas que presentarán sin cortes y en un formato pensado para sentir cada canción. Boletería en www.festivalondas.com. Bueno, mírala. Esa es mi canción favorita de ellos. Sábado. Amo profundamente. Sábado en la noche. Uf. The Cardigans. Party, listen to your body. I want to get naughty. Girl, I really like the way you. Hoy está Aaron Port con Move. Bueno, salieron los números de Nielsen y no le fue tan bien a Bad Bunny. No. Estaban un poquito por debajo de lo que habían dicho inicialmente, ¿no? Yo había dicho al comienzo de la semana en un informe noticioso que se especulaba que iba a ser una audiencia de 147 millones de personas durante el halftime show y en realidad fueron 138. 128 en 128. realidad. 128. O sea que no es el número uno, es el cuarto. El número cuatro. Y, okay. y el primer informe que había sacado Complex y TMC era de 134.5. También se pifiaron un tilín por arriba. Pero 128 no está mal tampoco. Creo, sí, ¿no? Pero es el cuarto. Es el cuarto. A sí, mí sí, ya sí. me quita toda. ¿Quién queda ganando? Queda Kendrick de primero, ¿no? Sí. Quedaría Kendrick de primero, Michael Jackson de segundo. Y Usher. ¿Usher de tercero? Sí. Oh. Y Bad Bunny de cuarto. Okay, ok. Bueno, está. Con el top 5 el hombre. Sí. ¿De dónde habrán? ¿Por qué habrán inflado eso en un comienzo como para. Para que quedara de primero. Sospecho que la emocionalidad de la noticia ajá. produjo esa intempestiva especulación. Dijeron, si tantos están viendo en este momento, hagamos una proyección de este número. También dijeron, este dato es curioso. A ver. Que hubo un aumento. Ah, ¿de las descargas del baño? Ah, ¿qué? Sí, el Departamento de Acueducto de Nueva York lanzó un informe en el que dijo que durante los 15 minutos del halftime show, como que nadie fue al baño. Nadie entró al baño. Y se acabó el halftime show y casi un millón de inodoros se soltaron en Nueva York. Uno se guarda, uno se guarda. ¡Qué estudio tan fascinante! ¡Qué cifras tan divinas! Nosotros nos hemos guardado para sí. cosas así como... Me aguanto, me aguanto. Sí, sí, sí. Y salió corriendo tan pronto acabó. Sí, yo por ejemplo, a mí me pasa alcanzo. Algo que es que yo, señor. Bueno, yo por ejemplo, señor. Hay gente que en cine puede salir al baño, yo no puedo. No joder, ¿en serio? Yo prefiero, me yo prefiero yo totearme, sí, yo prefiero no totearme aguanta. Y ¿ah, al sí? final voy al baño. Claro, yo no igual puedo, que Uri. A mí digamos que a mí, no me cabe en la mente pararte. Pararme en la mitad de una película para ir al baño y volver en un cine, ¿no? Soy igual en él. La casa puedo poner pausa, vale huevo, pero en un cine no lo hago, no lo hago. ¿Porque no cree que se lo va a perder algo? No, porque estoy invertido en la película, sea buena, sea mala, ya estoy montado en, estoy montado en esa película. Ahora, si tú te vas, tal vez matan a alguien y no lo viste y todo el mundo termina hablando de esa escena y tú así. ¿Ah, sí? ¿Qué? Puede ser. A mí sí a mí me importa da cosa... un pito. No, sí. Uno no sale. Yo sí. Sí, if you Catalina, gotta go, you gotta go. Catalina, hay gente así. Sí, hay gente, hay así. Gente yo así. Yo siempre por eso entro antes. Hay gente así. Ajá, uno tiene, sí, uno prevé. Uno se prepara. Claro, yo sí es que como el prepara. Viejito prostático que ya soy. Alejandro no. Sí, pero es que Alejandro no va, ya, no va a cines por eso. Porque exámenes. Él sabe que en la mitad de la película le toca ir a cambiarse el pañal. No, y en el domingo salió varia gente del cine y volvió, porque había personas mayores en ¿dónde? Nuestra sala. Entre esos Alejandro. Ah, sí. Yo fui uno de ellos. ¿Tú fuiste uno de los que se paró? Yo fui uno de los que fue al baño durante el mismo instante. Ah, sí, no, yo puede ser una batalla tras otra, puede ser lo que tú quieras, pero yo no. Esa batalla del baño no la pierdes. Esa no la voy a perder. Sí, no, yo sí lo siento. Bueno. Es que tú te duermes, a ti no te importa mucho. Sí, la vaina sí, se no, complica. No lo sientes tan cercano. ¿Estás contando los días, Catalina? Claro que sí, 10 de agosto. Mira, estamos el 11 de febrero. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses. ¿Te vas a poner un reloj que haga cuenta regresiva? Eso sería tan lindo, puedo ponerlo en la pantalla del celular. Yo siempre mira, dando buenas ideas. Ya empecé a mirar outfits, pero es que son demasiado elaborados. Pero para eso vas a estar ahí. Ay, no al frente sé. Algo tienes que hacer. Él ya dijo que solo quería que la gente fuera con tenis. Entonces me iré solo en tenis. ¿Qué me parece? ¿Estoy lista? Estás, mira, ya que no le sé digo qué yo. Pensar de eso, no, sí, hay que apoyarla porque la niña va a ir allá. Exacto. Así que sí, solo pero... tenis. ¿Con medias piensas? Porque claro, te toca caminar. Sí, no me quiero raspar los piecitos. ¿Sí? Las tobilleras. Vamos con. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Personajes que arrancamos de series o películas odiando, pero terminamos queriendo. Darth Vader. Ah, ¿lo ¿claro? quieres? ¡Claro! Darth Vader es el mejor personaje que hay en Star Wars. Oye, sí. Pero, seguramente, yo creo que cuando yo por primera vez vi a Darth Vader en, no sé qué película, hace lo muchos odiaste. Años. Sí, me caía mal. Claro. Me caía mal. Pero después, for the win. Para soy siempre. Soy fan de un villano, fíjate. Yo soy fan de Thanos. Ah, bueno, fíjate, también eres fan de un villano. Porque empecé yo, después lo vi cultivando la tierra, siendo justo. Así tiene cultivo de guanábanas. De guanábanas, sí. Con su delantal. Sí, sí, sí. Y porque él me enseñó que uno puede cuidar las cosas. ¿Tú te imaginas que le hubiera perdido una gema de esas? No. Así como, no. Ay, yo quise esa gema. Me la dejé. Pues, yo la metí en un bolsillo. Spoiler alert, las perdió todas, ¿no? Ay, sí, estaba si haciendo acaso. Aseo. No necesariamente haciendo aseo. En la bolsa de la basura. No. Fueron ahí. Pero yo, ¿dónde la tenía? Y que le pregunté, ¿cuál le hace falta? La roja. Opiniones. El hombre hizo un curso de pedrería. Y él así pegaba cositas, o sea, así que en sí, plataforma. Sí. Hacía manillas con las piedritas. Ella trató de hacer en algún momento amigurumis. Amigurumis. Amigurumis. Amigurumis. No hemos podido con esa palabra. Tal vez no se hubiera dedicado fácilmente al crochet. Amirukumis. También. Son hechos con leche. También, con el jugo de la leche de la guanábana. Tú odias la guanábana, ¿no? No, mira, solo me la nombro así. Yo no entiendo, es una vaina como muy generacional. No, es Andrés, el olor. Andrés no, Salazar Andrés también odiaba la guanábana. La guanábana y la papaya. Hay nada más rico que la guanábana y la papaya. Me la he comido delicioso. Cruda la guanábana, sí. Soy no, feliz no, no, comiendo no, guanábana porquería. Cruda. Vamos. Feliz. No, lo siento. O sea, es no. una delicia. Ustedes dos. Y eso. Yo sé... Es tan divisivo, el tema de la guanábana es tan divisivo como la política o la religión, sí, me he dado cuenta. Sorbete, allá afuera hay gente que está diciendo, Uribe está loco, qué asco la guanábana, y hay gente que está diciendo, Uribe ahora, es de los míos, no, la guanábana es deliciosa. No. El merengón, el sorbete, el cono, y mira, no estamos tan equivocados porque hay locales dedicados solo a la ¿para guanábana. Locos? ¿Para ¿no? locos desquiciados? ¿Cuándo has visto eso? No, no, bueno, mira, tomemos. Tengo respuestas, volvamos a temas más amables. Dice Sandra, Snape de Harry Potter. Sí, claro. Uy, pero es, y además que a uno sí lo lleva casi al final, uno lo odia todo el tiempo y al final es el verdadero amor. Hay una que tú vas a seguir odiando, aunque Jana diga que la quiere ahora, y es Jenny de Forrest Gump. Sí, digamos que... ¿Pero alguien la quiere? Imagínate. Jana. Jana. ¿Sí? Yada, perdón, aunque sabes, Yada. Yo que creo que pudo ser más bien un sentimiento de compasión, porque como ella se enferma muy duro y tuvo una infancia tan difícil, entonces sí logra para darle muchos tener como así, no, sí, ella tuvo muchas dificultades, y pero para mí es de las peores villanas de la historia. Andrea también dice Sansa Stark. Uy, sí, uno arranca odiándola. ¿En serio? A mí me cayó claro. bien. No, al principio era ¿no? tan malcriadita, contestaba bueno, sí. feo, ay, que solo quería al príncipe. Nena, sí, nena. Es cierto. Y ya después uno dice, uy, la pasó muy mal. Sí, uf, ves, es que uno se da cuenta. La reina del norte. Bueno, está bien. Entonces, usted puede seguir opinando. Ese villano de serio película que arrancó odiando, pero terminó queriendo.